Diana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Lenguas, ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata. Yo quiero ser cantante. Yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niña. Buenos días, amiguitos y amiguitas. Bienvenidos a Carnavalito. Nuestro tema del mes son los carnavales del mundo, y hoy hablaremos del carnaval de Ecuador. Pero antes de eso vamos a dar nuestros saludos. Yo soy Blas Rodríguez, tengo 17 años y es un gusto estar con ustedes. Yo soy Alejandro Ayala y tengo 12 años. Yo soy Amanda Guillén y tengo 11 años. Yo soy Evelyn Mibar y tengo 12 años. Soy Violeta Uribe y tengo 12 años. Soy Juan Sebastián Ceballos y tengo 14 años. Soy Kiara Jiménez y tengo 15 años. Y yo soy Jamie Clemencia Jaimes Medrano, tengo 34 años. En los controles hoy nos acompaña Francisco Viracocha. Y también ya está nuestro invitado especial para hoy. ¿Quién es, Evelyn? Iván Suárez, quien nos compartirá sobre qué es la permacultura. Bienvenido, Iván. Hola chicos, un gusto estar por acá. Espero poder ayudarlos y a que me ayuden a conocer todo acerca de los carnavales de Ecuador también. Claro que sí. Bueno, en carnaval se celebran en diferentes partes, es donde es más característico el tema de los carnavales. Ya nos vamos a ir adentrando en lo que las chicas y los chicos han consultado. Y antes les quiero contar acerca de dos eventos muy especiales que tenemos para este mes. El primero es el 17 de febrero, en la Casa Nalúa Café, ubicada en Mayas, N45 y 205 y Guarulmos, estaremos con el taller Radiando. Las niñas y los niños de 6 a 15 años pueden venir a aprender cómo hacemos radio. Entonces ahí a las 4 de la tarde vamos a hacer el taller y luego ellos van a venir a realizar su práctica aquí en la cabina de la radio de la Casa de la Cultura. Más información con Tamara Constante al 02-33-42-594. Y el otro evento que se inicia hoy por carnaval es en Ibarra. La finca Chungotola abre su casa abierta. Esta es una finca que trabaja el tema de la permacultura y la apicultura. Entonces en Ibarra van a estar desde hoy sábado hasta el martes haciendo diferentes actividades, hablando de permacultura, hablando de abonos orgánicos, hablando de cómo es la crianza de animales, y el lunes habrá un temazcal. Para más informes pueden llamar a Doris Arroba al 099-2731 0999-2736. Les repito más despacio, 0999-2731-276. O le pueden escribir a doris@ en su correo electrónico, que es dorisleonora@gmail.com. Bueno, chicas y chicos, entonces esperamos que estos dos eventos sean del agrado de todos ustedes y vámonos con nuestro primer tema musical. La canción de Carnavalito del cuento de Angélica Trenzas de Mercocha. Bailes y gritos al viejo y al nuevo sol, donde la gente se alegra olvidando su dolor. Carnavalito, carnavalón, gira, gira tu canción. Carnavalito, carnavalón, gira, gira tu canción. Brillante son los disfraces que asombra con su color, con besos y con abrazos aprende de amor. Amigos y amiguitas, como estamos en las fechas de carnaval, entonces tenemos lunes y martes de feriado. También quiero darles una noticia que ayer justo por estas épocas de carnaval cercaron todo el churo de la Alameda, porque ya en varios años los jóvenes que son de ahí, tienen colegios por ahí cerca, saben alocarse y saben meterse a la laguna. Entonces la policía para prevenir eso cercó, pero aún así los jóvenes botaron esa cerca y aún así jugaron en toda la laguna del Churo de la Alameda. Y bueno, hubo mojados, hubo tirados, como todos los años hubo de todo un poco, huevos, harina, y terminaron hecho masa, incluso incluso al comercio está sacando algunos memes que dice: yo en el amor, por fin terminaron exámenes, este 14 de febrero solo mojando me voy a pasar. Lo cual me parece algo súper chévere, porque no deprivemos a los jóvenes en hacer sus locuras, porque es como que le estamos encerrando su diversión. Entonces, para mi parecer, estuvo bien. Así es, Amandi, tú nos has traído la historia del carnaval de Guaranda. Bueno, sí, estaba investigando y dice, conforme de la historia de la leyenda, el carnaval de Guaranda se remonta al tiempo de los mitimaes, una cultura indígena del siglo XV, un conjunto inca procediente del Perú. Más que nada, los mitimaes vienen del pueblo de Perú, pero incluyen a la historia del carnaval de Guaranda. A pesar por las montañas, el carnaval se ha festejado varias veces. O sea, el carnaval viene desde hace mucho tiempo, pero no como lo conocemos ahora, que es con agua y con harina. Entonces, una joven pareja casada por el jefe Guaranga, con el nombre del pueblo Guaranda, salieron a pasear por las montañas. Tras deambular por el campo a lo largo de mucho tiempo, se sentaron y se quedaron dormidos. Wow, o sea, eso es lo que tú has consultado de cómo es el origen de este carnaval, ¿sí? Ya más adelante nos va a seguir contando a Mandy acerca de este lindo carnaval. Pero entonces, cuéntanos, Violeta, ¿qué trajes utilizan en el carnaval de Guaranda? Bueno, en el carnaval de Guaranda se tienen a las mamas y taitas carnaval, a las mamas negras, también se tiene a los carnavaleros, a los copleros y los y también una tradición que ahora se hace en Guaranda es mojar a todos y también hacer unas comparsas con carros alegóricos. Bueno, qué interesante. Entonces, vámonos ahora a ir entrevistando a nuestro invitado especial. Como Kiara, cuéntanos, ¿quién trajimos hoy aquí a la cabina de la radio de la Casa de la Cultura? Buenos días, bueno, este día hemos traído un invitado especial, Iván Suárez, que nos va a hablar acerca de la permacultura. Bienvenido, claro. Iván, por favor, cuéntame. Bueno, chicos, estoy muy agradecido por el espacio que me dan. Realmente, este tipo nuevo concepto se aplica más cuando tienes nuevos oídos que te pueden apoyar. En este caso, agradezco al espacio aquí, a toda la gente que esté fuera escuchándonos, a la información sobre los carnavales que nos están dando y, bueno, un poquito centrándonos en el tema que estamos este día compartiendo con ustedes. Se basa acerca de la permacultura, que es acerca de la observación de cierto tipo de procesos o comportamientos biológicos de los animalitos, de las plantas y de todo tipo de elemento que pertenece a nuestro ecosistema, o sea, el agua, las piedras, las plantas, los animales, nosotros somos seres biológicos. Entonces tenemos que entender que la permacultura no es solamente el hecho de mirar a la naturaleza, sino nosotros y nuestra relación con ella. Bueno, entonces las chicas y los chicos van a empezar a hacer sus preguntas a Iván. ¿Cuál sería la primera pregunta que quieren realizar? Bueno, yo también quisiera preguntarte, aparte de eso, me han dicho también que la permacultura también va con construcción y todo eso. Mira, la permacultura realmente es un proceso de cultivo que ha existido siempre. Realmente la permacultura es la forma en que el hombre entendió ese proceso, pero el proceso siempre estuvo. Si tú vas a la selva o vas al bosque o vas hacia el campo, depende de sus condiciones, pues existirá siempre plantas y un ecosistema creciendo en el lugar. Ahora, la forma en que nosotros podemos entender o ver la permacultura como un uso hacia nosotros es la forma en cómo nosotros diseñamos el proceso para obtener un resultado. Significa que si existió siempre en plantas, existieron siempre animales, existieron siempre todo tipo de elementos dentro de un ecosistema, nosotros lo que debemos hacer es unir y juntar la energía de todo ese sistema en un diseño para que nuestro sistema nos dé todos los resultados que nosotros queramos. Aire, por ejemplo, aire puro, las plantas nos dan aire, alimento, sea cual sea, y dependerá también de los animales que van a trabajar con nosotros. En estos diseños de permacultura lo que hacemos es trabajar con cada uno de los elementos que componen su propio ecosistema. En este caso, como les dije antes, plantitas, nosotros, los animales, e incluso al trabajar nosotros con permacultura, tenemos que entender que no solo son las cosas que vemos, vamos a ver la planta, vamos a ver el insecto, sino también se trabaja con aspectos microscópicos como la biomasa. Existen bacterias muy, muy pequeñitas, tan pequeñitas que no las podemos ver, necesitamos un microscopio, pero si nosotros logramos entender también cómo ellas se comportan, ellas nos ayudan a nosotros para conseguir alimentación y una mejor salud en nuestro ecosistema y nuestro diseño de permacultura, en la construcción del diseño de la permacultura. Wow, qué interesante, Iván. Yo te voy a hacer otra pregunta. La pregunta es, la permacultura no existía, no es moderna, ¿no? La permacultura ha existido hace una cantidad de tiempo bastante extendida. Y nuestros antepasados eran los que experimentaban la permacultura. Mira, técnicamente nosotros en un tiempo dividimos la forma en que cómo cultivamos las cosas, es decir, siempre estuvo la naturaleza con nosotros, pero por cierto tipo de condiciones, mientras las sociedades crecían, los pueblos tenían más gente, las familias más número de personas, necesitas encontrar alimentación para ellos. Entonces nació la agricultura primero. La agricultura es una consecuencia del uso del ecosistema nada más, pero ¿qué pasa? Que la agricultura, con el paso de los años, lo que ha causado es que poco a poco va destruyendo el medio ambiente. ¿Por qué? Mira, vamos a poner un ejemplo de que vamos a sembrar maíz y todos queremos comer empanadas de maíz, ¿ya? Entonces, según la agricultura básica o la agricultura convencional, lo que haces es deforestar. ¿Saben qué es deforestar, chicos, cierto? Entonces, vas a deforestar todo el espacio, lo dejas nada y solamente siembras una especie. Utilizas insecticidas para matar las malas hierbas, que llamamos que no son malas hierbas realmente. Nosotros debemos conocer que ellas tienen un potencial muy bueno. Utilizamos todo tipo de técnicas para que nuestro producto sea bueno. En principio vamos a tenerlo, desde luego que sí. Pero con el tiempo, ese mismo uso con esa misma especie por años y años debilita el suelo. Los productos salen cada vez de menos buenas condiciones, y más que nada estás destruyendo todo un ecosistema dentro del suelo, y esa es una de las partes más importantes dentro de la agricultura o de la permacultura. Claro, los pesticidas dañan bastante el producto, ¿no? Porque antes las cáscaras de las frutas tenían B12, ¿no? Ahora el B12 no se encuentra en las cáscaras. Mira, el B12, bueno, es un buen tema que lo traes a colación. Bueno, el B12 es una molécula que el cerebro utiliza para generar ciertas funciones o para hacer ciertas funciones. Entonces, en el mundo biológico existen especies como las herbívoras, que al momento de comerte una hoja o cualquier tipo de alimento que ellos coman, su estómago, uno de sus cuatro estómagos, tiene la condición de generar esa vitamina B12 que ellos necesitan para su cerebro. Nosotros no la tenemos y tenemos que tomarla de otros lugares. Ahora, como tú dijiste, es verdad que también por la forma en que la cultura va trabajando, la sociedad en sí va trabajando, ha hecho que nosotros tengamos que limpiar cada alimento, cada cosa, y lo que estás haciendo es quitar ciertos beneficios o ciertas bacterias que están dentro del mismo alimento y que podemos aprovecharlas para nosotros. Y al nosotros no recibir eso, tenemos problemas a futuro, ¿no? Como cierto tipo de enfermedades, síndromes, debilidades o ese tipo de cosas. Entonces lo que nosotros debemos trabajar es en un conjunto realmente entre las funciones de las especies animales y vegetales. Pero recuerden esto, chicos, es muy importante saber que nosotros somos parte de ese ecosistema. Si nosotros olvidamos eso, significa que la vida de un perrito, de un gato, de una planta, lo que sea, no vale nada. Nosotros no somos ni menos ni más que ellos. Nosotros somos parte intrínseca o parte muy importante de este proceso de conservación y evolución de especies como grupo. Hasta el ser humano llegaría a ser inferior que los demás, porque el ser humano es tan consumista que llega a deforestar todo lo que los animales necesitan y estamos destruyendo su naturaleza. Pero cuando ellos destruyen la nuestra por naturaleza de ellos, nos quejamos, nos sentimos mal, pero no sabemos los que están destruyendo y los que han destruido por épocas, siglos han destruido, son los seres humanos. Eso se basa, mira, yo quiero contarles un resultado que pasa de trabajar con permacultura y las especies y todo. Miren, ahora estoy desarrollando una nueva pedagogía. ¿Sí saben qué es una pedagogía, sí? Una pedagogía es una forma de enseñar algo. Entonces, yo estoy desarrollando una pedagogía basada en el concepto de permacultura que se llama ecovolución. Y les voy a explicar cómo es esta, por qué tiene este nombre y de qué viene. Primero, es ecovolución con B grande, no con B pequeña. La primera E tiene tres significados: escuchar, enseñar, experimentar. Esta palabra, esta E, está en un estado cuántico. ¿Ustedes saben qué es un estado cuántico, chicos, tal vez? No. Ya. ¿Conocen la mecánica cuántica? ¿Conocen física? La palabra física, ¿verdad? Existe una ciencia que se llama física. Y la ciencia física, o la física, se trata de fenómenos de cosas grandes. Por ejemplo, digo, tengo esta libreta aquí, puedo medir su... Tengo tu superficie, tengo su peso, puedo hacer cualquier cosa y puedo medir. Eso es física de elementos grandes. Ahora, si hablamos de mecánica cuántica, hablamos de cosas muy pequeñas, más allá de un átomo. ¿Han escuchado qué es un átomo, tal vez? Un átomo es la cosa más pequeña que existe en la naturaleza. Entonces, cuando hablamos más pequeño que un átomo, una condición de estas pequeñas partículas se llama superposición. Es un poco complicado, pero si no me entienden, me siguen, me preguntan, no hay problema. Esta superposición se basa de que ciertas partículas subatómicas pueden hacer o pueden estar en varios estados al mismo tiempo. Es decir, por ejemplo, un protón, que es una partícula de la luz, ¿ya? Puede ser o una onda, que una onda como cuando pones una piedra en el agua, ¿sí? Botas la piedra, cae al agua y se generan ondas. O puede ser una partícula, como una bolita que la lanzas nada más. Ya. Entonces, esa partícula está en los dos estados mientras tú no lo veas. Entonces, esta E de ecovolución está en esos tres estados mientras tú no las uses. ¿Por qué? Porque tú puedes o escuchar, o puedes enseñar, o puedes experimentar cuando quieras, de acuerdo a tu conveniencia. La siguiente palabra, co, es por el conocimiento. La siguiente palabra, que es BO, con B grande, es acerca de la biología, y la demás se trata de la evolución. Quiere decir que enseñamos, escuchamos o experimentamos el conocimiento de la biología para evolucionar. Si nosotros entendemos que nuestra vida o nuestro paso por aquí depende de la biología, necesitamos conocer nuestros parámetros como seres biológicos. Entonces, nosotros lo que hacemos es hacer que este tipo de pedagogía, que es lo que tú decías, que en el mundo la gente destruye, en el mundo la gente abusa, en el mundo la gente utiliza plástico o contamina, eso se trata acerca de la forma en que a nosotros nos dan información. Es decir, nos educan, pero nos educan con cierta información que a ciertos grupos les interesa. Ahora, ecovolución se trata de la potencialización, o sea, de cuán capaz eres tú o nosotros aquí, este grupo grande. Miren, antes éramos uno solo, ¿sí? pero ahora somos un grupo grande y estamos armando algo bonito. Entonces, esto se basa en el concepto de usar habilidades que tenemos cada uno para formar una interdependencia. Significa que lo que vamos a hacer es, si yo soy bueno en ciertas cosas y todos ustedes tienen más habilidades, vamos a unir todas esas habilidades para lograr un resultado mucho mejor que nos favorezca a todos nosotros. Disculpa, ¿esto a qué nos afecta o a qué nos ayuda en nuestra vida diaria? Mira, primero, cuando hablábamos acerca del diseño, de construir este tipo de procesos, significa que cuando nosotros lleguemos a un punto óptimo de que la energía que usamos para construir esta idea, este proyecto, vamos a obtener alimentación, muy buen aprendizaje acerca de cómo funciona este tipo de técnica, y tiempo libre para nosotros, porque si nosotros tenemos comida que se traduce en energía, que es para caminar, para hacer deporte, para hacer lo que sea, más el conocimiento, eso después con un tiempo tú tendrás todo el tiempo libre que quieras, porque tú sabrás resolver tus problemas y no necesitas trabajar para nadie más. Entonces la idea es que nosotros podemos ser capaces de hacer este trabajo solamente uniéndonos, como en este momento. Miren, este grupo de ahora está haciendo un trabajo que no existía. Significa que nuestras capacidades fueron usadas y están siendo usadas al máximo. De eso es lo que se trata. A ver, yo te quiero hacer una pregunta. Es el consumo del ser humano, que dicen que es una especie, porque al final, que podemos llegar a consumir cualquier tipo de alimento, pero nos debilitan. Por ejemplo, la carne, el ser humano no necesita, porque la carne tiene una cantidad tan grande de proteínas que el cuerpo no lo recibe. Igual la leche no es que nos da calcio, más bien nos descalcifica por la manera en que sacan la leche de la vaca, ¿no? Porque es industrial lo que hacen. Sí, mira, ese es un tema muy, muy, muy importante que hay que tomar, y es bueno que todos estemos conscientes de esto. El asunto de la alimentación no depende acerca de lo que nosotros necesitamos realmente, sino acerca de lo que las personas o la sociedad de fuera nos está dando a nosotros, y nos ponen en la televisión y nos dicen, okay, miren, vamos a tomar leche todos los días, pero muchas veces no se sabe que la leche, con el consumo largo, te puede generar cáncer de estómago porque debilita la flora bacteriana de tu estómago. Vamos a decir que vamos a los supermercados, vamos a comprar frutas, pero ¿qué pasa? Sí, te dan una fruta tal vez que utilizaron muchos fertilizantes, y la fruta antes de llegar fue cosechada en muchos lugares donde, en lugar de apoyar a la gente que siembra ahí, simplemente les hacen trabajar y les pagan por un pequeño sueldo. Mira, utilizan pesticidas, utilizan insecticidas, cualquier tipo de técnica para mejorar la cualidad de ese producto. Pero ¿qué pasa? Como te decía antes, no es acerca de lo que la gente nos quiera dar a nosotros, sino de lo que nosotros queramos entender al momento, porque nosotros somos los que decidimos qué queremos y qué podemos comer. Y más que nada, en este punto, cuando nosotros nos referimos de permacultura y de enseñanza, significa esto, que nosotros podemos ser nuestros propios profesores o nuestras propias filtradores de información para poder tomar la mejor decisión que podamos. Entonces ya no somos parte del sistema que te dicen, el ser humano es de este tipo. No. ¿Por qué decir que nosotros o el ser humano es así cuando nosotros estamos tratando de entender esta misma problemática? Entonces, lo que vamos a hacer, o lo que este proyecto quiere lograr, es que todos nosotros seamos capaces de resolver y lograr cosas mucho más grandes que lo que intentan decirnos que podemos hacer. ¡Guau, amiguitas y amiguitos! Este tema está muy interesante, pero vamos a hacer una pausa a los promocionales. Siempre sin buscado, como vuela el colibrí, como ninguno. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Extra, extra! El nuevo éxito de Daniel Betancourt entra en el top 10 de la Billboard. Para más información, conéctate al Son del Pop. Lo que te encanta, al Son del Pop. Todos los sábados por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o por www.radiocce.com. Al Son del Pop. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué grosero! Carnaval es carnaval, no te quejes. ¿Qué no hay otra manera amena y no violenta de festejar? Este domingo, 11 de febrero, a partir de las 9:30, te invitamos a disfrutar del desfile en las cuatro rutas del carnaval quiteño, en el centro histórico de Quito. Las cuatro rutas del carnaval confluirán en el Boulevard 24 de Mayo y a partir de las 11:30 presentaremos el Festival Artístico Patrimonial. Y recuerda, vive en Quito un carnaval con alegría y sin agresión. Pasando el puente de piedra, me mandarán hasta Chimbacalle, que es donde está. Mirad, Sancho, mirad los gigantes. Nos retan a enfrentar. ¡A ellos, Sancho! ¡Embestir! ¡No, Don Quijote! Es el Molino Metal Fest y los gigantes que ahí miráis son las bandas que en él tocarán. Molino Metal Fest, tercera edición. En escena, Hellbreeder, Conciencia Enemiga, Ciudad Infierno, Abad, Horus, Koguri, Soul Asyl, Muerte Súbita, Abaddon. Sábado 3 de marzo, 1 de la tarde, en el Cactus Luna Bar, Carrión, X474 y Avenida Amazonas. Entrada única, $5. Voy a hablar, amiguitos y amiguitas, del Festival de las Flores y de las Frutas. Esta fiesta es una celebración popular que lleva a cabo aproximadamente de febrero o marzo de cada año de la provincia de Tungurahua. Las fiestas de las frutas y de las flores es denominada como una de las más hermosas fiestas alrededor del país. Es la conmemoración a la pérdida sufrida de los habitantes de la ciudad a raíz del terremoto de 5 de agosto de 1949. El nombre de las fiestas se debe a la gran producción local frutal y floral que coincide con los primeros meses del año. La tradición de la fiesta es la elección de la reina de Ambato, la bendición de las flores, las frutas y el pan, el desfile de la fiesta de las frutas y de las flores, el festival del folclore, las verbenas, festivales gastronómicos, festivales de música, conciertos, la fiesta retro y por último la ronda nocturna. Ambato es una ciudad en su mayoría católica, por ello también se celebra el acto litúrgico, que es la bendición de las flores, las frutas y el pan. Como símbolo de la ciudad, este acto se realiza al pie del atrio de mayor de la catedral, en las afueras, con el fin de que toda la población pueda acudir a este acto que se celebra desde 1968. También cada año tiene un mensaje. En 1968 fue gracias al Señor, el anterior año fue Danos Familias y Andas, y este año va a ser Jardín, Encanto y Fantasía. Me parece muy interesante, ya que yo no había escuchado antes sobre que en Ambato se celebraba también la liturgia. Pero yo les voy a contar también un poco de los trajes típicos en carnaval. Las madres de familia de los 25 grados de la unidad educativa del milenio pueblo de Quisapincha son las madres que se disfrazan y lucen los mejores trajes, blusa blanca, anaco, bayeta y un sombrero, para hacer su representación como madrinas, y las madrinas llevaban consigo el ramo de flores, la cinta distintiva y el balón acompañados por los caballeros. Bueno, Sebastián, qué lindo que nos has traído, y también Evelyn, acerca de esta fiesta de las flores. Vámonos entonces ahora con un lindo cuento en donde Daniel Mapurí y Angélica Trenzas de Melcocha nos van a contar acerca de dos frutos hermosos que nos da la tierra. Dejemos volar nuestra imaginación. Con la cometa. Mi cometa de colores, qué linda volará. Con su inmensa y larga cola muy hermosa se verá, esperando siempre el viento para... Daniel percibió algo que no había notado antes. ¿Qué es ese aroma tan agradable? El pequeño Daniel cerró los ojos y se dejó llevar por los aromas. El fresco olor del campo dibujaba un arcoíris de sabores. Las montañas olían a café y a chocolate. El nevado era un helado de banano. Sus amigas tejían trenzas de melcocha. Las nubes eran de algodón de dulce y las flores como galletas de leche. La noche se volvió fantasía de caña de azúcar. La luna era queso con melao. El sol era una colombina de formas divertidas. Cócaras blancas, negras y morenitas bailaban la cumbia de los aromas. Y al abrir los ojos, Daniel descubrió el dorado aroma de la cocina de su abuela. La abuela le sirvió a los niños una espumosa taza de café. Amiguitos y amiguitas, ahora nos vamos con nuestro segmento Barquito de Papel, en donde hablaremos de chistes, colmos y trabalenguas, y también adivinanzas. En el Barquito de Papel, comenzamos a navegar por el mar de los juegos. Bueno, amiguitas y amiguitos, en segmento Barquito de Papel les voy a compartir un trabalenguas que hemos estado trabajando en el taller Radiando. El ritmo está acelerado, ¿quién lo desacelerará? Aquel que lo desacelerare, un buen desacelerador será. Bueno, entonces vamos a decirlo nuevamente, ¿listo? ¿Quieren decirlos todos a la vez? Sí. Bueno, vamos, 3, 2, 1. Este ritmo está acelerado, ¿quién lo desacelerará? Aquel que lo desacelerare, un buen desacelerador será. Bueno, esperamos que sí nos hayan escuchado y entendido en casa. Bueno, Sebas, ¿qué nos has traído tú? Yo les he traído algunos chistes, pero les voy a contar al final del Barquito de Papel. Bueno, entonces ahora Alejito. Bueno, Blas, cuéntanos. Yo tengo una adivinanza. Dice, aunque no soy importante, en la vida pinto algo, mas no podré trabajar cuando yo me quede calvo. ¿Qué? El pincel. ¡Sí! ¡Bravo! ¡Oh! Bueno, yo les tengo otra adivinanza. Entro al agua y no me mojo. Entro al fuego y no me quemo. ¿Quién soy? La sombra. ¿No nos has traído unos colmos, Alejo? ¿Alguien más tiene chistes y trabalenguas? Bueno, a ver, yo les voy a contar una adivinanza, ¿sí? Mi cuerpo es de madera, mi cabeza de metal. Al que le cojo el dedo, menudo grito que pega. ¿Qué es? El atrapa de ratones. No. No. Es ¿una grapadora? No. Es una herramienta. ¿Se rinde? Un martillo. ¡Martillo! ¡Ay! Yo tengo otra adivinanza, dice. Soy bella, soy muy fuerte. Cuando hablo todos me oyen. Y tengo un solo diente que muevo constantemente. Yo sí me sé, pero no les quiero decir. No sé. Adivinen, vamos a adivinar. Bueno, dígale que la vuelva a contar. Vuélvala a contar. Soy muy bella, soy muy fuerte. Cuando hablo todos me oyen. Y tengo un solo diente que muevo constantemente. ¿Una pista? Es algo que tienen las iglesias. Una campana. ¡Sí! ¡Bravo! Bueno, ¿quién más? ¿Sí? Ah, bueno, Kiara, cuéntanos, Kiara. Bueno, es un... Es un chiste, es un cacho. Es una adivinanza. Es una adivinanza, a ver, vamos a adivinar. Una cosa quisicosa, cruza el río y no se moja. Una cosa quisicosa cruza el río y no se moja. ¿Una piedra? No. No, el barco sí se moja. Un barco, bote. ¿La sombra? ¿Otra vez? No. ¿No es la sombra? No sé. ¿Un pez? ¿Un pez? Oh, el pez sí se moja. El pez sí se moja. El aire, el aire. ¡El aire! ¿Qué dije? ¿Qué dijiste? Ahorita me lo gané. ¡Ay! Te lo gané. ¡Bravo! Bueno, ¿cuál otra? Bueno, Sebastián, tú nos has dicho que al final nos vas a hacer reír muchísimo. Ya. Un chino entra a un bar y dice, bueno, venía para lo del trabajo. Y el dueño responde, aquí el trabajo que hay de lunes a domingo, de 12 de la mañana a 12 de la noche. Y el chino responde, eso es lo que estaba buscando, medley a jornada. Muy bueno. Que lo vuelva a contar. A ver. Un chino entra a un bar y dice, bueno, venía para lo del trabajo. Y el dueño responde, aquí el trabajo que hay de lunes a domingo, de 12 de la mañana a 12 de la noche. Y responde el chino, eso es lo que estaba buscando, media jornada. Yo les tengo un chiste. Mamá, tuve un examen sorpresa. ¿Y qué tal saliste, hijo? Sorprendido, mamá. Eso acabó de pasar ahora en las trimestrales, ¿cierto? Sí. ¿Cómo les fue? Sorprendido. Ya, bueno, vámonos entonces ahora a escuchar un lindo tema musical que nos tiene por ahí Panchito preparado sobre esto que estamos hablando hoy, sobre los carnavales. Recuerden, chicas y chicos, que si quieren participar del programa nos pueden llamar en vivo al 2220-966. Musical. La música, lenguaje del alma. La la la la la la la la la. Así se hace el carnaval. Cuéntalo. Cuéntalo. Cuéntalo. Cuéntalo. Cuéntalo. Bueno, amiguitos y amiguitas, y ahora estamos en nuestro segmento Cuéntalo, en el que vamos a contar anécdotas sobre el carnaval. Bueno, yo voy a comenzar y les voy a contar una anécdota. Que es más o menos hace 2 años, con mi familia, en un 31, nos disfrazamos de zombies para salir a pedir dinero en las calles. Entonces, fue como que mi primo se dibujó como una herida de bala en el hombro. Mi prima se hizo como una lágrima de una como herida en la cabeza, se hizo una lágrima como de sangre, y mi tío se hizo como que tenía abierta la ceja. Y ese año pasó que en carnaval mi prima se golpeó con una de esas cajas que tienen los pintores y se abrió un poco la cabeza y le salió sangre. Ese día mi primo jugaba fútbol y se cayó y se fracturó la clavícula, y en 3 meses después del carnaval, mi tío se golpeó con la puerta de la casa y se abrió la ceja. ¡Oh! ¡Qué interesante! ¿Qué tenés? Bueno, yo les voy a contar una anécdota que me pasó ayer, que yo quería jugar carnaval, pero solo con karaoke y agua. Y por andar queriendo irme a jugar, me terminaron haciendo un pastel en el cabello. Bueno, algo que me pasó, no es nada agradable. El día viernes, pasado ir de la escuela saliendo, hubo un ataque estudiantil policíaco, que la policía es bastante agresiva con los estudiantes, ¿no? Y también los estudiantes con los policías, no es para detenerles la diversión a las personas jóvenes y niñas, ¿no? Hay que tener un límite. Pero no ser así muy muy marcativos, ¿no? Y muy violentos. ¿Qué les dijeron? Un policía dijo que le habían quemado a la moto, cuya a la policía no hay como creerle nada, ¿no? Entonces resulta de que la gente empezó a gritar ¡corran! Y era ¿qué será? 60 estudiantes contra 80 policías, así, pero ya a golpe. De ahí, un momento ya se tranquilizó la cosa. Un estudiante del colegio Montúfar cogió 2 piedras, 2 bloques, cuando se destruyen las paredes quedan los bloques, cogió eso, lanzó para arriba, hizo llegar un policía y eso también generó conflicto. Fue una... no sé, ¿qué se habrá fumado? Bueno, amiguitos, yo les voy a contar lo que me pasó hace más o menos 2 años, bueno, algo por ahí. Justo era carnaval. Y por traviesa me subí a una caminadora, cuando estaba pegada en la pared, y le puse a un alto nivel, que llegó al punto que no pude soportar, que me caí, y terminé raspada toda la pierna, el brazo y un poco del cuello, pero sin importar eso, cogí, salí a jugar, y terminé súper mojada en un parque. No me importó nada. Bueno, yo les tengo una anécdota hace un año que con mi amiga y yo salimos a mi barrio Guápulo para mojarnos y todo eso. Y, o sea, un montón de chicos y chicas me mojaron el pelo, me tiraron huevos, me tiraron huevo podrido, harina, etcétera, etcétera. Y a mí se me quedó manchada una camisa que desde ahora no le puedo lavar y no se quita la mancha de harina. Bueno, yo les quiero contar algo basado en lo que contaron hace un momento de esta forma de jugar aquí en el Parque de Alameda y que pasó con los chicos. Me gusta mucho esa forma, me gusta mucho el hecho de poder ser niño, ¿no? Todos, yo llevo mi niño interior todavía acá y recuerdo algunas cosas del carnaval. Yo hace mucho tiempo atrás, en el barrio donde yo vivo, solíamos tener como un afluente de agua, comúnmente se llama sequía, pero muy grande, tenía muchísima agua. Entonces con los chicos del barrio solíamos cerrar una de las salidas y teníamos una piscina completamente grande y era agua limpia que venía de la montaña. Entonces solíamos tomarnos entre nosotros y botarnos y hacer todo esto. Pero ¿cuál es el asunto de esto? O sea, la diversión no debe acabar, sí, desde luego, pero hay una cosa. ¿A cómo yo recuerdo esa afluente de agua o esa sequía de agua? A la cantidad de agua que había a la cantidad de agua que ya no existe. Es decir, que estas mismas cosas que nosotros hacemos que parecen tan normales, que para mí deberían ser normales, y cuando la sociedad ha destruido tanto esto que nosotros estamos hablando de permacultura, ecología y todo, no tenemos agua. Entonces, para mí me preocupa el hecho no de que no podamos jugar, sino el hecho de que no podamos compartir un simple chapuzón de agua entre nosotros. ¿Por qué? Porque el agua se está terminando, nada más. Claro, hubo un tema en Bolivia de que en carnavales la reserva de agua se había acabado, se estaba bajando, y tuvo, se cortaba el agua y una vez por semana había agua. Mira, esos datos son buenos, y para terminar, bueno, yo les quiero contar algo. ¿Sí conocen Sudáfrica? Sí. En África, ¿no? Una de las ciudades, Cape Town, o Ciudad del Cabo, próximamente en mayo se van a quedar sin agua. 2 millones de personas se quedan completamente sin agua porque desde hace 3 años hubo una sequía totalmente terrible en sus alrededores. Y eso es el resultado de esta problemática que muy felizmente estamos hablando acá. Les cuento dato curioso. En Ambato, por la provincia de Tungurahua, también está prohibido jugar con agua, harina, huevos y todo lo que hacen en carnaval, carioca. Pero aún así la gente lo hace por supuesta diversión, cuando terminan dañando todo el festival en sí. Claro, bueno, yo también tengo mis anécdotas. Cuando era niño, en Guápulo, nosotros tenemos una terraza en mi casa. Entonces, con mis primos, sabíamos hacer una como mini guerra entre los vecinos de al frente. Entonces, lanzábamos bombas, carioca, pero llegaba a tal punto que nosotros conectamos la manguera. Entonces, les disparábamos del otro lado e incluso a la calle. Y ahora me doy cuenta que en algunos casos no mojaba a los contrincantes, más bien mojaba todo el barrio que estaba a veces en procesión o a veces tirándose huevos por ahí. Pero ahora me parece algo súper chistoso, unas anécdotas que me divierten. O sea, aunque sea una vez al año, nos podemos mojar y punto. Porque en varias temporadas del año no podemos hacer esto, no podemos liberarnos, no podemos, por ejemplo, algunos gritan, otros bailan, otros se pelean, pero ya es como, para mí es una liberación carnaval, una liberación del cuerpo, es como sacar, como dice nuestro niño interior, así que esas son mis experiencias de carnaval. Bueno, mi experiencia es súper cortita. A mí siempre me ha gustado carnaval, desde que era una niña me encantaba jugar, ya sea con mis primos, con mis amigos. Y bueno, como se podrán dar cuenta, estoy un poquito enferma. Y anteayer, antes de irme a jugar, le pedí permiso a mi mamá y me dijo que no me moje, porque en la noche no iba a poder dormir. Yo, como cualquiera, no le hice caso, me fui a jugar. Y adivinen quién no durmió ayer por estar tosiendo. Oh, Kiara, te mojaron. Sí, yo sí dije, no me mojen tanto, máximo con carioca y con alguna que otra cosa. Pero no, 5 minutos después ya estaba empapado. Oh, bueno. Entonces vamos con otro de nuestros segmentos. Este segmento es el de Super Gota. Es una ave. Es un barco. Una nube. Es Super Gota, la heroína que nos ayudará a cuidar el agua, agua, agua. ¡Esta soy yo! Bueno, amiguitas y amiguitos, entonces en nuestro segmento Super Gota, Iván, nuestro invitado de hoy, nos va a conversar acerca de una campaña que él ha iniciado y también de unas pequeñas recomendaciones para cuidar el agua. Chicos, una de los factores más importantes de todas las especies biológicas es que todos necesitamos agua. Aparte de eso, estamos hechos de un 78% de agua. El planeta tiene las 3/4 partes de agua, entonces nos podemos ver la importancia de este líquido vital para nosotros. En todo caso, quiero agradecer otra vez que ustedes me hayan escuchado, y también estoy promocionando una campaña que se trata acerca de recolección de fondos para este proyecto que estamos realizando. En todo caso, pueden visitarnos en nuestra página que es Sprout Utopia Permaculture Farm o Utopía de un Brote, Granja de Permacultura. Pueden ver las condiciones, simplemente estamos explicando cómo ha avanzado el proyecto y los resultados que vamos teniendo. Desde luego, a todas las personas que nos escuchan, si necesitan ayuda, información, estamos acá para ayudarles. Esto es cuestión de compartir y poder avanzar hacia adelante. Ahora, como un consejo, como un tip de agua, en Bolivia, el hecho de que habló Amandi, allá tienen un problema con el agua, pero es muy bueno. Hay un polímero plástico que lo están utilizando para recoger agua de la niebla. Y es muy bonito, también lo estamos haciendo acá en la granja, en nuestro proyecto lo estamos haciendo. Y en Etiopía se creó una torre con este mismo polímero plástico, se creó una torre que se llama Barca Water o Torre Barca, que es en el idioma de las personas de Etiopía, y que recolecta, es un lugar totalmente desértico, ¿no? Pero esta torre ayuda a recolectar de 80 a 100 litros diarios de agua para personas que toda la vida tuvieron que caminar entre 45.000 y 60.000 kilómetros para conseguir agua y de mala calidad. Wow. Bueno, Iván, muchísimas gracias. Nosotros ya nos vamos a ir despidiendo porque se nos acabó el tiempo. Recordarles mucho, el próximo sábado 17 de febrero a las 4 de la tarde, el taller Radiando. Los niños de 6 a 15 años pueden venir a Nalúa Casa Café, ubicado en Mayas, N45-205 y Arumos, cerca de la parada del Inca. Ahí pueden venir a nuestro taller Radiando. Con Tamara Constante se pueden comunicar al 02-33-42-594 o conmigo, con Jamie Jaimes, al 099-25-34-715, para que las niñas y los niños vengan a participar de este taller. Y también los que están en Ibarra o los que quieran salir de Quito a encontrarse con el campo, vengan a la finca Chungo Tola, en Urcuí. En Urcuí, en Ibarra. Estaremos están ya desde hoy sábados en diferentes talleres sobre cultivos orgánicos. Entonces, llamen a Dores Ibarra al 099-2731-276. Bueno, nos despedimos, entonces vamos a decir nuestros nombres. Hoy estuvimos... Bueno, muchas gracias amigos y amiguitas, estuvo con ustedes Blas Rodríguez. Y bueno, les espero el próximo sábado. Hasta luego. Bueno, y... Bueno, estuvimos con Juan Sebastián Ceballos y quiero mandar un saludo a toda mi familia que me está escuchando. Yo soy Violeta Uribe y hasta nuestro próximo carnaval. Yo soy María Mani Guillén y mando un saludo a todos mis familiares de Bolivia. Yo soy Evelyn Vivar y mando saludos a todos los oyentes. Yo soy Alejandro Ayala y mando saludos a mi papá, mamá y a David. Hasta nuestro próximo encuentro en la Fiesta de la Alegría. Carnavalito, carnavalón.